Con ella se disfruta, no voy a decir que no. Ya que nadie se marchó, aguanten un poco. Oigan cómo canto yo para que se vuelvan locos. Oigan cómo canto yo para que se vuelvan locos. Si ya bailaron, vuelvan a bailar. Y si cantaron, vuelvan a cantar. Se canse, que aquel que se cansa pierde. Aquí no se mueve nadie, de aquel que se va no vuelve. Que nadie se canse, que aquel que se cansa pierde. Que nadie se canse. Saludos a Malaya.